a dejar. Nunca me lo dijiste aquí solo, pero deséame suerte. Espero yo algún día volver a verte, cantar junto a ti, estrechar tu mano. Eras más que un amigo, eras como un hermano. Artistas, ese siempre fue nuestro sueño. Lograrlo con nuestra humildad y el empeño. Eras dueño de ese público que te mima. Así decías en la tarima, es hora de bailar. El pueblo llora porque nuestro papo se fue. El cuerpo y su alma sigue conmigo. Ya sé el significado de la palabra amigo, eras tú. Todo el mundo sabe por qué, ahora te pregunto. Come on!